Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el director nacional de Vialidad, dependiente del Ministerio de Transportes y Obras Públicas de nuestro país, un hombre de nuestro departamento, el perito agrónomo Hernán Siganda. ¿Cómo estás, Hernán? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. No, a la hora. ¿Por dónde te ubicamos, Hernán? No, en este momento en la Ciudad Vieja, en la oficina. Bien, bien. Contale a nuestros oyentes cómo es tu tarea, cómo te ha resultado esta experiencia a partir de la asunción del nuevo gobierno. Y bueno, hoy ya un poco más más ducho en el asunto. Uh-huh. Me encuentro bien, es un trabajo muy interesante. Esto abarca todo el país, lo que es las carreteras. Y bueno, y en un periodo de... Estamos muy particular por la cantidad de obras que va a haber en este periodo, ¿no? Que se están haciendo y las que hay que hacer por el hecho de lo que representa todo el proyecto de las papeleras, del tren. Y bueno, ya que hay mucho para hacer, para recorrer. Bien, contento y interesante. Bastante intenso el trabajo, pero bueno, está bueno. ¿Te obliga a hacer muchos kilómetros la tarea? Ah, hago muchos kilómetros. ¿Y cómo está la red? He recorrido. ¿Mucho pozo, Hernán? La gran parte. Y bueno, hay de todo. Hay mucho pozo, pero hay algunas autopistas muy buenas también. ¿Sí? ¿Cuáles? A ver, contanos. Y bueno, la verdad que creo que la gente no tiene mucha dimensión todavía de lo que representa esto de lo que es la inversión de las paseras, ¿no? De lo que representa toda la caminería nueva que se está haciendo con la mayor parte del centro del país, que bueno, tenés rutas, sí. Eso por un lado, y por otro lado lo que son las iniciativas, las famosas PPP, que son bastante complicadas en cuanto al es un rompecabezas, uh-huh, el funcionamiento de esto que se iniciaron en el periodo pasado y que no han podido el ministro pasado Rossi, si bien fue en la época de él, y que no ha podido inaugurar ninguna, ¿no? Uh-huh. Se están por lo complejo que es, y muchas no han empezado ahí. En unos 6-7 circuitos que son rutas, como ser la ruta 14, que es una ruta que atraviesa todo el país y que realmente donde se están haciendo una cantidad de puentes nuevos, reforzando, ensanchando, y son rutas donde se está acomodando todo lo que son las curvas, las pendientes. Son todas rutas que pasan a para otra velocidad, ¿no? Que en su momento fueron para velocidades mucho menores, sí. Y hoy, y bueno, si uno anda por el centro del país, la va a ver, ¿no? Después tenés muchas rutas que son el litoral, la ruta 24, la 21, bueno, hay una cantidad, otras que están para empezar, la duplicación de la ruta 3, estamos haciendo mucho en Maldonado también, la ruta 104 se está terminando, uh-huh, ahora se está nueva, no sé si se han andado por ahí, pedazos de lo que es la ruta 10, allá de la barra para adelante. Y bueno, ahí hay muchísimas rutas nuevas, ¿no? Que eran caminos de campo, digamos, y que van a quedar rutas por lo que es la parte del centro, ahí donde está la masa grande de forestal. Bueno, son todas rutas con trabajos. Uno si anda un poco, ve nomás los equipos que hay hoy trabajando, no se veían hace unos años, ¿no? Sí. Todos equipos nuevos, empresas trabajando por todos lados, ¿no? Ahora van a arrancar un grupo de 40 puentes nuevos, ¿no? Que también todo eso, por suerte tenemos eso también, porque va a ser una demanda de fuentes de trabajo muy grande, ¿no? Uh-huh. Bien, todos estos emprendimientos, ¿son de cargo del ministerio o son de cargo de quienes tienen la concesión de los peajes? ¿Cómo es? ¿Cómo de quien tiene la concesión de los peajes? Claro, la concesión de los peajes hay rutas que son explotadas por empresas privadas, ¿no? Bueno, sí, tenés algunas rutas, lo que es ruta interbalnearia, un tramo de la ruta 5, corto hasta pasando lo que es Canelones, donde la explotación del peaje en algunas de las rutas da para lo que es hacer el mantenimiento, ¿no? Dependiendo de la cantidad de tránsito que tienen, hay algunas rutas que los peajes compensan el gasto de lo que es el mantenimiento de la ruta, ¿no? Claro. Sí. Hernani, a propósito, otras no, sí. ¿Qué tiene que ver con lo mismo, ¿no? Cuando mencionás que hay obras por PPP, ¿dónde está el retorno de las empresas? ¿Nuevos peajes? ¿Cómo es eso? Bueno, hoy esas no tienen peajes, son a gastos del país, ¿no? Ajá. Estos son, las PPP son contratos de 20 años donde la empresa que construye la ruta también queda durante todo este tiempo haciendo el cuidado del mantenimiento de la ruta. Y simplemente el Estado le paga a ella, directamente. Bien, ¿y en las otras rutas nacionales los peajes son todos administrados por el Ministerio directamente? Hoy los peajes son administrados por el Ministerio. En algunas rutas cubren los mantenimientos de la ruta, en otras no. O sea que hay que aportar más dinero, ¿no? Claro. Acá, por ejemplo, en el caso de la interbalnearia, ¿no? Que es un eje importantísimo, Montevideo, Punta del Este, que después continúa por la 9, ahí como es, quien hace el mantenimiento explota el peaje, ahí hay una empresa común. Explota el peaje, esa ruta, por supuesto que ingresa dinero al ministerio también. Hoy van a haber obras, todo lo que son los cruces aéreos de la ruta interbalnearia, que son unos cuantos. Bueno, van a salir también con aportes de los mismos peajes, ¿no? De los mismos peajes. Es decir, paga la empresa privada esas obras, además de un canon al Estado, ¿es así? Exactamente. Ajá. Bien. La ruta 12, hay un tramo que va desde la interbalnearia hasta ruta 9, que tiene el mantenimiento, ¿es del Ministerio o es de una concesión? No, la ruta 12, justamente, hoy de mañana estábamos hablando de la ruta 12, la ruta 12 va desde la ruta interbalnearia hasta el límite con La Valleja. Sí. Y hoy es una ruta que está bajo la órbita departamental. Eso hoy lo está haciendo lo que es a cargo de la intendencia. Desde la interbalnearia. Desde la interbalnearia. Desde la interbalnearia. Desde la interbalnearia hasta ruta 9 y de ruta 9 hasta La Valleja, ¿no? Esa es una de las rutas que va a estar pasando a la órbita del ministerio y bueno, y es una de las rutas que está planificada para el año próximo estar interviniendo, ¿no? O sea que en este momento el mantenimiento corresponde a la intendencia. Está a cargo de la intendencia. Bien. Y con la 39 de San Carlos Aiguá, después de toda la... No, de la 39... La renovación que tuvo. Esa ya son trabajos hechos por el ministerio. Esa está bajo la órbita del ministerio. Y el mantenimiento es lo que corresponde al ministerio también. Bien. Exacto. Hernán, a propósito del Ferrocarril Central, ¿no? Estamos hablando de una arteria, una línea férrea que va a recorrer 270 y pico de kilómetros, creo. Te quería preguntar, en aquellos lugares donde atraviese rutas que son jurisdicción del Ministerio, ¿el Ferrocarril Central se hace cargo de la obra? ¿Tiene que hacer el mejoramiento donde sea necesario cambiar trazados? ¿Cómo es eso? Sí, este tramo que es de Centenario, allá en Durazno a Montevideo, hay unas cuantas intervenciones que pasan por rutas de vialidad, claro. Y bueno, ahí hay fondos previstos ya para esas intervenciones, ¿no? Que hay algunas obras que son bastante grandes, claro, como es en el anillo perimetral en la ruta 102, después en el acceso sur de Canelones sobre ruta 5, hay unas cuantas intervenciones, claro, algunas que ya han comenzado y que bueno, sí, corresponde a cargo del ministerio, ¿no? Claro. En todos los casos, la vía férrea por abajo, Hernán, más o menos, ¿te acordás de eso? Sí. ¿En todos los casos qué? Si la ruta va por encima y la vía férrea por debajo. Y bueno, ahí depende. Ah. Depende de dónde sea. En la entrada de Montevideo va a ir a nivel de suelo. Uh-huh. El cruce en la ruta 81 en Canelones es aéreo, el ferrocarril. Ah, el ferrocarril aéreo, mirá. 81 eso, claro. Va a ir por abajo. Uh-huh. Y bueno, hay varias. Por lo general, lo que es aéreo siempre es la ruta de los vehículos, ¿no? Claro, claro. No sé si hay otro, si me preguntás ahora rápido, sí. Creo que aéreo es en la ruta 81, más que el ferrocarril, que es una obra, si han pasado por ahí, está a la vista lo que representa hacer los taludes para el ferrocarril, es lo mismo, ¿no? Que claro. para subir los vehículos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. La decisión del tema del ajuste del costo de los peajes, que en esta semana ha estado en la consideración pública a través de la comunicación, ¿también tiene vínculo con tu dirección? Sí, eso es una potestad del ministerio, por supuesto con la aprobación de Economía, pero bueno, un poco complicado ahí. Los peajes van a cambiar de funcionamiento, la idea es que sea automatizado el paso por los peajes. 100%. Y bueno. Estamos hablando de todo el país, en todo el país. Eso es de todo el país. Uh-huh. Y por una cosa también de seguridad en el tránsito, ¿no? El hecho hoy de tener las aglomeraciones que hay los fines de semana en los peajes, el derecho de parar, de tener que pagar. Bueno, se ha venido haciendo una campaña... Uh-huh. Hace bastante tiempo para que la gente coloque el TAC y esto sea automático el pasaje. Por eso fue que se estuvo hablando mucho, que también se había medio disparado, habían trascendido que era 160 pesos el que pagara con dinero el pasaje. Sí. Bueno, quedó a 140 pesos, pero en realidad la suba del peaje fue mínima, ¿no? Hoy se está regalando el TAC tanto en los peajes como en las agencias de lo que son las redes de pago, o si haces algún convenio con tu tarjeta, pasó de 105 a 108 el costo del peaje, y bueno, y se ha puesto esa diferencia para que la gente, los uruguayos medio bravos para los cambios, ¿no? Y nos cuesta parar 5 minutos y cambiar y poner el... Sí. Y bueno, es el formato que tenemos unos 8 o 9 meses para pasar a la nueva modalidad de los peajes, que va a ser el paso sin automático, ¿no? Sin tener que estar parando. ¿Esto es una medida a mediano plazo, a corto plazo, paulatino? Y bueno, en el entorno de 8 meses los peajes tendrían que estar funcionando automatizado. En la forma automatizada, ¿no? Uh-huh. Y estamos hablando de que todos los cruces van a tener telepeaje. Sí, por supuesto. No lo digo porque hasta ahora encontramos un par de sendas con telepeaje y el resto manual. Digo, ¿pasa todo a ser telepeaje? Pasa a ser todo telepeaje. Bien. Y la preocupación que tienen los trabajadores de los peajes por miedo a quedarse sin trabajo, ¿cómo es eso? Y bueno, los trabajadores, sí, hay una preocupación en la cual se está... En realidad, mucha gente va a ser reubicada, porque esto, si bien los peajes van a dejar lo que es el trabajo de la caseta, no va a estar más, pero van a haber otros trabajos para hacer. Mucha gente se va a acoger también a beneficios para retiro. Creo que está bastante solucionado el tema de que la gente no quede sin trabajo. Así que, por eso que se ha ampliado el periodo, que yo te decía, a 8 meses para cambiar a lo que es la forma automática. Y bueno, y se van a estar solucionando el trabajo de todos los funcionarios. La idea es que no quede ninguno sin trabajo, ¿no? Hernán, te quiero traer de nuevo al tema de las rutas y concretamente a nuestro territorio, el tuyo y el nuestro. ¿Hay ya algo definido respecto a todo eso que se ha hablado? Una rotonda en Balneario Solís, una en Pan de Azúcar, el cruce peligroso de Pan de Azúcar. Y lo otro que te quería preguntar ya de la pasada, si hay algún proyecto a mediano plazo para ampliación de la Ruta 9 entre la zona justamente de Pan de Azúcar y la frontera con Brasil, habida cuenta del movimiento que genera. Sí, esto es prioridad del ministro, es solucionar los cruces peligrosos de la interbalnearia. Esto se le va a estar presentando ahora al ministro los proyectos que se están haciendo acá en el ministerio, los proyectos de los que son cruces elevados y cruces subterráneos también. No son todos cruces elevados los que se van a hacer en la interbalnearia. Sí, va a ser elevado el de Pan de Azúcar, Bañero Solís y el de Los Arrayanes. Pero tenemos también cantidad de cruces acá en la parte de Canelones, donde el sistema que se hizo en La Floresta no camina en los otros cruces, y por eso se está viendo la forma de hacer cruces por debajo de la interbalnearia, ¿no? Y con respecto a eso, va a estar posiblemente arrancando el año que viene ya. Y con respecto a la Ruta 9, hay una iniciativa privada que ya está aprobada en Presidencia y acá también, en el Ministerio, y bueno, se va a hacer la licitación para también estar arrancando el próximo año lo que es la duplicación del empalme de Ruta 8 y 9 hasta el Parador Los Cardos. Y ya está implementado para el arranque lo que es la duplicación de Ruta 11 a Ruta 9 por Ruta 8, ¿no? ¿Y Pan de Azúcar, Chuy, Hernán, de la 9? Perdón. Y bueno, Pan de Azúcar, Chuy, está todavía en proyecto. Y por supuesto que sería bárbaro poder hacer duplicar hasta el Chuy. Pero bueno, seguramente se arrancará con duplicación hasta San Carlos primero, y no, es una obra muy grande, ¿no? Claro. Y que se irá haciendo en etapas. Por tramos, claro. También tenemos la duplicación de Ruta 5, que el ministro está muy embalado en poder hacer por lo menos hasta Durazno. Es una ruta que tiene un tránsito, se ha viajado por la Ruta 5, sí. Pero viajar hoy por la Ruta 5 es venir casi desde Tacuarembó hasta Montevideo, atrás de los camiones cargados de madera, claro, ¿no? Claro, sí. Así que sí, se va a hacer la Ruta 9, cosa de aliviar todo lo que es el tránsito del este, de lo que es Punta del Este a Montevideo. Y bueno, y después hay cantidad de ejecución de obras que están en trámite, ¿no? Hay cantidad de números de rutas que, si te digo el número, capaz que no hay mucha conexión, pero digo lo que es en Durazno, la Ruta 43, que va desde Ruta 5 a San Gregorio de Polanco. Es una ruta donde va a haber un tránsito que hoy se cruza en balsa el Río Negro. Sí. No te dije en Durazno, dije en Tacuarembó. Tacuarembó, sí. Esta es la Ruta 43, claro. A partir de Ruta 5. Bueno, esa ruta se está haciendo toda nueva y está para arrancar lo que es el puente sobre el río Negro, que bueno, va a ser un cambio grande, ¿no? Claro. Tener que pasar en una balsa que solo pasan de a dos autos a tener un puente, es un puente de un porte bastante considerable, y que va a haber un tránsito, claro, de tránsito pesado, digamos, todo ahí. La zona va a cambiar muchísimo, ¿no? Sí. Después lo que es la Ruta 6, hoy la Ruta 6 tenés de un tramo, una ruta que también está cortada en el Río Negro, y que la idea es, con este puente, el del 329, este puente famoso, el puente más largo del país, que es un puente que fue hecho para el ferrocarril y que se transformó para carretero, y que es un puente que está ya hecho, que soporta un peso muy grande se construyó para el ferrocarril, y ya lo que soporta es muy diferente a cuando uno hace un puente de carretera, ¿no? Claro. Uh-huh. Y bueno, acá está también el proyecto para hacer la Ruta 6 pasando por este puente, y va a ser un cambio sustancial, ¿no?, para todo lo que es la la parte de Cerro Largo, Tacuarembó, ese sector del país que cuando vos haces una carretera tienen un desarrollo bastante importante luego de la carretera, ¿no? Claro. Hernán, y la famosa Ruta 30 allá arriba, que seguramente vos como yo cuando éramos chicos ya escuchábamos los reclamos. Yo, de hecho, las últimas veces que fui para aquel lado fui por Ruta Brasilera para omitir la 30. ¿Está algo previsto ahí para terminarla toda? ¿Hace cuánto que no pasás por ahí? ¿Por la 30? ¿No hace un montón de años? Fui hace dos años a Cuaraí y fui por Brasil. Sí, no, pero sí. Sí, yo pasé ahora la semana pasada, la hice la Ruta 30. Bueno, sí, la Ruta 30 de lo que es Villa Unión a Artigas, uh-huh, está en muy buenas condiciones. Menos mal. Y sí, está faltando lo que es Artigas tranquera. En algunos, claro. La parte más complicada es de Massoyer a la Ruta 5. Y bueno, eso está en los planes de lo que es la bajada de Pena, todo eso. Exacto. Ahí. Eso está en los planes para estar rehaciendo la ruta, ¿no? Pero hoy está, en gran parte de esta ruta está en muy buenas condiciones, ¿no? Uh-huh. Hernán, al comienzo mencionaste la Ruta 14. La Ruta 14 tiene un tramo de Trinidad-Mercedes, ¿verdad? Exacto. ¿Esa es la parte que está hecha o es el final? Esa es la parte que está hecha. Sí. Esa es la parte que está hecha, lo que es la parte de pavimento. Uh-huh. Se están terminando el refuerzo y el ensanche de todos los puentes. Uh-huh. Y está para arrancar el otro tramo que va de Trinidad a Velázquez. No estoy muy mal todo lo que es la continuación, ¿no?, de la Ruta 14, pasando por Zapicán, José Valle Gordón. Claro, pues cruza lo ancho, ¿no? Cruza lo ancho al país. Es una ruta que cuando esté pronta va a ser muy buena, claro, ¿no? Claro. Cruzas de Argentina a Brasil por ahí, y con un estándar de ruta que, bueno, está, la verdad que sorprende a veces cuando uno va por esa ruta. No la conocía mucho, la verdad que es una ruta que quedó muy muy muy muy buena, ¿no? Claro. Muy bien. Otra pregunta que quería hacerte, el tema de la intensidad de los camiones, como recién mencionaste, y todo lo que significa el peso de la producción forestal, ¿exige de alguna forma que esas rutas tengan un tratamiento especial en lo que tiene que ver con su construcción, verdad? Para que duren un poco más, supongo. Exactamente, por eso que ya hace unos años se ha empezado a cementar lo que es la base de la ruta, ¿no? Por eso hoy te decía que cuando uno anda Ruta 5 por alguna de estas rutas, estas rutas que atraviesan el país, y ves obras en muchos lados, ves el parque de maquinaria que tienen las empresas, ¿no? Claro. Y bueno, claro. Hoy el las famosas recicladoras que intervienen unos cuantos centímetros en lugares donde la base ya es buena, o si no, hay que agregar material adecuado para la base, y luego eso va cementado con cemento, y luego arriba de eso va lo que es el pavimento, ¿no? Bueno, son, por supuesto, que todas las rutas que se están haciendo están haciéndose para soportar pesos que hace 10 años no teníamos, ¿no? Hoy se están habilitando los tritrenes, estos que van a estar llevando 74 toneladas cada camión, ¿no? Sí, un camión con una zorra más otra zorra, digamos, en criollo, ¿no? Exactamente, es un tractor con tres trailers. Con tres, claro. Eso provoca no solo el peso del camión, sino lo que es la tracción del camión. Una cosa es que un camión esté arrastrando 30 toneladas, y otra cosa es que un camión esté arrastrando el esfuerzo que hacen las ruedas de tracción, que es lo que destruye el pavimento, ¿no? Las frenadas, ¿no? Por supuesto, las rutas se están haciendo, ha cambiado la construcción de las rutas y se están haciendo para el soporte de este nuevo tránsito que va a haber, ¿no? Bien, y se han hecho muchas rutas, se han hecho en hormigón, o sea, las más transitadas, las que llegan a las papeleras, son de hormigón. Todo unos ejes de ruta, lo que es ruta 24, parte de la ruta 12, toda la entrada de parte de ruta 5, tenés ruta 3, que se han hecho en hormigón, que bueno, son costos más altos, pero rutas que van a durar 20, 30 años, ¿no? Claro. La construcción del ferrocarril de alguna forma también va a aliviar no solamente el transporte de lo que genere específicamente UPM, sino que parte de la carga que venga para Montevideo va a ser utilizado el tren para llegar a la capital. Y bueno, sí, por supuesto, esa es la idea. Hoy se está, lo que yo hoy te decía, de ruta 5, uno viaja por ruta 5 y es impresionante, es un camión atrás del otro cargado con pino, se está llevando pino al puerto que va con destino a China, que viene desde Rivera. Hoy, no sé si recuerdan aquella cosa medio de película, que había quedado una locomotora estacionada en Durazno, y que quedó sin pie porque se sacaron. Bueno, hace poco la mostraron. Hace poco, desde el Ministerio y con AFE, se hicieron los permisos para poder sacar esa locomotora para el otro lado del Río Negro, llevarla al norte del Río Negro, que fue un drama, ¿no? Pues una máquina que hubo que achicarle el peso desarmándola porque no había puente que resistiera el paso de esa locomotora. Y bueno, se pudo llevar al otro lado del Paso de los Toros. Y esa locomotora, la idea es empezar por lo menos el traslado de pino que viene desde Rivera. Hoy que esa vía está en condiciones de circular el tren. Bueno, todo ese cargamento, por lo menos el tramo de cerca de 200 y pico de kilómetros que son de Rivera a Tacuarembó, estar haciéndolo en tren. Uh-huh. Y por supuesto que igual va a ser compleja el tránsito de Paso de los Toros a Montevideo, ¿no? Uh-huh. Porque hoy no está la vía, sí. ¿No? Pero digo, eso no es para las papeleras. Y la idea es, luego de que esté el tramo de Montevideo, Paso de los Toros habilitado, bueno, seguir habilitando alguna otra vía para estar mandando todo lo que se pueda en ferrocarril, ¿no? Eso va a ser un gran alivio para las rutas. Paradoja, ¿no, Hernán? Que no contamos para quien de repente no entendió. La locomotora esa que tuvieron que sacar unas partes, la cruzaron para el otro lado en camión. Increíble, ¿no? Exactamente. En un camión. En una chata y hubo que sacarle todo el tren de rodaje, todo, porque una locomotora que pesa 130 toneladas y hubo que dejarla en 70. Claro. Sí, sí. Desguazarla en parte. Desguazarla en parte. Sí, arriba de unas maderas, yo vi los videos, sí. Claro que increíble. Sí. Claro que sí. Bueno, Hernán Siganda, director nacional de Vialidad, vemos que tiene mucho trabajo, así que aburrirse no se va a aburrir. Va a hacer carretera estos años. Hernán. Va a acumular millas de nombre. Gracias, Hernán, por esta. Un consejo. Sí. Está muy bueno conocer el país. Hay lugares espectaculares para, sí, ¿no? Para dado que no, mucha gente que viaja afuera, hay lugares increíbles, hay lugares para conocer, para hacer ruta, y bueno, hay que conocer el Uruguay. Bueno, si tenemos buena carretera, se puede recorrer, ¿viste? Justamente. No, ¿cómo no? Hay buena carretera. Sí. Hay buena carretera y va a haber más, por supuesto que hay algunas complicadas, pero bueno, se van a ir arreglando. Te comprometo a que en esas recorridas vayas sacando algunas fotos y las mandes y las vamos publicando y ayudamos a que se conozca el país también desde acá. Perfecto. Gracias, Hernán, muy amable. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Chao.